hay amor primero, t'emportes la flor, t'emportes la palma de tot Rosselló. Ella cuina i pasta pa durada i tot, i a cada comès em fa un sospir o dos. Hay amor primero, t'emportes la flor, t'emportes la palma de tot Rosselló. La mare l'escolta detrás del balcó, que en sospires, filla, que en sospireu vos. Ai, amor, primera, t'emportes la flor, t'emportes la palma de tot Rosselló, t'emportes la palma de tot Rosselló. No em té cap respecte i es creu superior, em vol de criada i no per amor. Ai, amor, primera, t'emportes la flor, t'emportes la palma de tot Rosselló. Ai, doncs, filla meva, no em sospiris més, pren la iniciativa i deixa-la. Els maleïrosos sols han de quedar, i els maleïrosos. Bueno, vayamos un poquillo a música de Ricard. Vamos a falar, pues, como non, vamos a seguir falando con Juan Pedro. Xa que claro que aquí, hoxe vamos fartalo de radio. Xa verás ti como... Sí, a ver, felicitalo polo traballo, hombre, que polo traballo a él e o seu papel, equipo, que seguro que él... Que non é el solo, o equipo tamén fai moito. Seguro que él dice que bueno, que non, que non está solo, que ten un equipazo. Sí. Precisamente por eso, felicitalo polo, sí, polo traballo que está... Que le... E desexarlle moitísimos éxitos, a verdade, eso, que... Eso que sobre todo. Que salga todo muy bien, que esté muy bien preparado, pero que seguro que siempre hay flecos. Pero pero ano a ano vais superando. Vai. Si yo dicho Manoliño, dice que sí, que te raballa muchísimo. Sí, sí. Graciñas a felicitación por para vuestra, y bueno, el trabajo, como bien decís, no solamente mío, es de todos los que estamos ahí trabajando. A vosotros os incluyo también personalmente. Pero bueno, un año más, comentar de que estamos al día de hoy, es un éxito muy grande para mí, es una felicitación personal, la cual me la atribuyo, por qué no decirla, pero hemos superado todas las perspectivas para este Festival de Botillo 2019, que celebraremos próximamente el día 16 en el Hotel Frontier Congress, en la localidad de San Boi, cercana aquí a nosotros, y es un orgullo para mí el poder un año más como presidente presentar este evento, presentar este acto, acompañado, como no, de Julio. Armando, sé que llegará tarde, no encontrará mucho caldo. Bueno, pero voy a llegar justo para la cena. Sí, para la cena sí, pero a cecina no probamos. Bueno, es igual. Bueno, si ahí buscaremos un anaquín, un poquillo de... Julio siempre me tiene reservado algo. Un poquillo de pan. Sí. Escoita, Juan Pedro, que aparte de que eu mencionei o equipo que tes, que seguro que precisamente os éxitos son de ese coordinar que tites para que todo eso funcione ben. Seguro que para o ano que ven xa tes algunhas ideas máis, seguro. Sí, sí. Yo, pero para este, que é o que desexas concretamente? Qual é a túa ilusión ahora mesmo? O sábado quero que pase tal cousa. Bueno, la satisfacción personal de para este sábado para mí, pues, es que todo salga como cada año, no solamente como este, sino como cada año, todo lucir bien, todo el estar bien, el acoger bien a los homenajeados, el que la gente se sienta a gusto. En la mesa, claro, no solamente claro, con bercianos, sino claro, francamente con amigos, porque realmente no estamos todos los bercianos que de los que yo presentaba querían estar, pero estamos amigos. Francamente, para mí el decir bercianos a la mesa no es decir bercianos, son amigos que podemos estar, nos podemos juntar, y yo me vais a permitir dar el lujo de la noticia, francamente deciros que no soy berciano. Ajá. No soy berciano, más de uno de vosotros lo sabéis. Yo soy nacido aquí en Barcelona, vale, y represento lo que es la congregación esta del Bierzo, represento con mucho orgullo, pero bueno, daros a entender de que no solamente estamos bercianos en la mesa. Claro, sí, que sí, sí, claro. Me que considero sí, berciano, estoy acogido allí por ellos, claro, estoy casado allí, pero... Exacto. Sí, sí, sí. Pero te sientes un berciano más, vamos. Me siento uno más, pero que por sepáis... Cierto, antes de que se me escape, de que se me olvide, también tenéis habéis hecho un esfuerzo especial, pues creando, o sea, poniendo en marcha la insignia de la Sobecat, ¿no? Sí, este año, es decir, en nuestro anterior, en el 15º aniversario, pensábamos de que era una fecha muy simbólica, 15 años de la edición, pues para hacer representativo un pequeño pin con el escudo de la asociación. Ajá. Que francamente lo vamos el logo, a... El logo en sí, que la solapa de más de un berciano, y como berciano soy el primero que la va a lucir, va a estar ahí presente con nosotros, podéis adquirir, es simplemente una pequeña aportación para la asociación, pero hemos encontrado ético el que en el 15º aniversario lo pudiéramos editar, presentarlo ahí, y yo creo que es un pin simbólico, pues, para poderlo llevar y lucirlo. Sí, muy sí, bien, sí. Muy bien. ¿Por qué no? Pues, bueno, ya te digo, volvemos a repetirte las gracias, los nuestros parabéns y felicitación por ese trabajo tan, tan importante que estás llevando a cabo, que sigue descolleitando éxitos, que, bueno, pues seguro que, bueno, pues estaremos departiendo allí contigo, con todos los bercianos, los non bercianos, como tú mencionaste ahora mismo, pues ese evento tan importante. Agradecerte a tu presencia hoy aquí, que, bueno, pues que no sé si a última, porque seguro que continuaredes con moitísimas cousas máis. Sabemos da celebración anual que tendes ali en Poliñá, a festa da Lancina, ¿no? A Virxe da Lancina, a Castañada, moitas cousas máis que seguiremos... Porque nesta cea, que se vai a facer, pois non é solamente aquello de Cisbercianos, amigos. Eso, que amigos de e coñecedores do Bierzo e amigas e amigos de xente do Bierzo. Claro, sí. O mínimo galegos que de outro, que de outros sitios, como asturianos ou de onde sexan. Sí, sí. Francamente, pero, é poder gustar el produto, non solamente bercianos, sino el produto de España, poder disfrutar la mesa de todos os amigos en sí. Y no es una fiesta berciana, es una fiesta de todos. Sí, desde luego. Bueno, pues, estamos terminando ya, ¿no? Sí, faltan unos poquillos minutos, pero bueno. Darán tiempo de leer vos una cosa con respecto al día 24 de... Sí, de bueno, febrero. Danos tiempo, sí que nos da tiempo a leer un poquillo. Pues poñe un bocadiño de música que busque... A ver si Andrea nos atopa algo de música galega. Por aí, que sempre te un apaño por aí, vamos a falar pois do caldo de gloria, non? Eu quería falar do día de Rosalía, exactamente. Que o día 24 de... O día 24 deste mes. Exactamente, sí. Dentro de 10 días. Sí, sí, sí, sí. Pois... A Fundación Rosalía de Castro, xa por terceiro ano consecutivo, pois pon en marcha este ano 2019, no aniversario de Rosalía, o Caldo de Gloria, que é unha iniciativa inspirada no poema Miña Casiña, meu lar, na que o poeta explica como facer un caldo humilde, no que se relata a épica diaria da supervivencia. Moitos locais hosteleiros dali de todo o país, e máis de moitos sitios, uniránse o día 24 de febreiro a esta celebración ofrecendo o Caldo de Gloria como tapa nos seus establecementos. E desde a Fundación Rosalía de Castro pois convidan a todo o país que faga o propio nas súas casas e nos restaurantes. Eso sí, acompañado coa lectura de poemas rosalianos, non? Sí, hombre. Eu xa tiño dixéramos condimentos para poder facer o caldo de gloria. Que vos parece si me pon algo de música de fondo? Son capaz de lelo nun chisquiño. Sí. Poema Miña Casiña Meular de Rosalía de Castro. Mira, di así. Miña casiña meular, cantas onciñas de ouro me vals. Vin de Santiago a padrón cun chover que era a rolar. Descalciña de pé e perna, sin comer nin almorzar. Polo camiño atopaba ricas cousas que mercar, e anque ganas tiña delas, non tiña para se pagar. Nos mesóns acrecendía a cousas de bon gustar, mais o que non ten diñeiro, sin elas ten que pasar. Fun chegando a miña casa toda rendida de andar, non tiña nela fangulla con que poidera cear. A vista se me barría que era aquel moito a unar. Fun a porta dun veciño que tiña todo a fartar e pedinlle unha pouca broa, e non me quixo emprestar. As bagullas me caían que me fora a avergonzar. Volvínme a casiña, miña alumada de luar. Rexistrei cada burato para ver de algo atopar. Atopei fareña munda, un puñiño a todo dar. Vino no fondo da artesa, púxenme a Dios a lavar. Quixen acender no lume e non tiña pau que queimar. Funde a pedir a unha vella, tampouco mo quiso dar. Si non era un toxo verde para que me fuzera rabiar. Volvín triste como a noite a chorar que te chorar. Collín un feixe de palla do meu leito o fun pai pillar. Resistrei polo cortello mentres me puña a rezar e vin uns garabullos e fieitos a Dios dar. Meu San Antón milagroso xa tiven fogo no lar. Arrimei o poto lume con auga para quentar. Mentres escarabellaba na cincha vin relumbar un chavo da fertura. Miña virxe do pilar, correndiño, correndiño o fun en sala empregar. Máis contenta cunhas pascuas volvín á porta a pechar, e na miña horta pequena unhas coles fun catar. Con un pouco de un tobello que eu ben souben a forrar, e que a fariña munda xa tiña para cear. Fixen un caldo de gloria que me soupo que la mar. Fixen un bolo do pote que era cousa de envidiar. Despois que o tiven comido, volvín de novo a rezar. E despois que houben rezado, puxen a roupa a secar, que non tiña fío en xoito de haber tanto me mollar. E mentres me secaba, púxeme logo a cantar para que me oíran en todo lugar. Meu lar, meu fogar, canta sonciñas de ouro me van. Sí, señor. Sí, señor. Certo como a vida misma, sí, señor. Daquela, como a vida misma. Daquela... Sí, daquela había unha pouca, sí. Bueno, queridos, pues... 20, xa saben, o día 24... É o día de Rosalía. Pois a ver... e a facer o caldiño da gloria. Caldo da gloria. Sí, señor, con pouca con pouquiña cousa podes facer moi bon caldo. Claro, bueno, sí. Pois vamos a despedirnos. Humildemente eu intentei disfrutar perfecto, desta, Xulio, perfecto. Desta pequena reeditación. Moi ben. Gracias, Juan Pedro, por estar aquí connosco. Gracias a vos. Muy bien. Xulio, moitas grazas. A ti e a todos os nosos entes que nos siguen, que hai moitos, aínda que non puxamos o Sí, no, pero algún saíu. Algúns puxéronse, bueno. Unha aperta para todos os nosos entes e seguidores. Andrea, que nos estuvo acompañando aquí, se non fora por ela non salíamos ao aire. Un gran traballo. Este que lles falou, Armando Fernández. Neste serán, amigas e amigos, dá por rematado o programa de Galegos Novais aquí en Radio San Boi. Como digo sempre, que a noite sexa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. De coa xoves que ven.